define árbitro. Es raro encontrar una definición legal. Entonces, cuando la ley define algo, tenemos que saberla muy bien. Nos dice que son árbitros aquellos jueces nombrados por las partes o la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Para la resolución de un asunto litigioso. Esto significa que hay un conflicto entre partes que genera un litigio, ¿cierto? Hay un conflicto, pero que en lugar de ser llevado a la justicia pública, la va a resolver un privado, ¿ya? Un tercero imparcial, pero que no un funcionario público. Que va a ser nombrado o por las partes, o si las partes no lo nombraron o no están de acuerdo en la persona del árbitro, lo va a nombrar la justicia. Ahí va a intervenir la justicia ordinaria, pero para el nombramiento del árbitro solamente, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros vemos de dónde nace este el deber de someter un asunto a arbitraje, nos vamos a encontrar que son solamente dos las fuentes del arbitraje. De dónde nace este deber de designar árbitro: la ley y la voluntad de las partes. Esa es la fuente, porque ustedes se pueden preguntar, ¿por qué este conflicto tiene que conocer un árbitro? Bueno, uno, porque las partes así lo acordaron. Esa es como la forma natural. Y caso en que la ley indique que un asunto debe ser conocido por árbitro. Son casos que nosotros vamos a conocer como de arbitraje forzoso. Son casos donde la ley nos obliga a ir donde un árbitro. Y fíjense que eso podríamos estimar que hasta puede ser inconstitucional, porque hay negación del acceso a la justicia, a la justicia ordinaria, a la justicia pública, ya que me obligan a irme donde un árbitro aunque no quiera. Una norma, me parece que podríamos revisar, que fue aprobada por el Pleno de la Comisión de la Convención, y respecto a la cual sí estoy de acuerdo, es la que elimina a la ley como fuente del arbitraje, que nos obligue a ir a un arbitraje y que solamente sea voluntario. Eso a mí me parece. A mí no me parece que nos obliguen a ir a un arbitraje si no queremos, que quiero el aparato público. ¿Por qué me tengo que ir a un árbitro, un privado, respecto al cual ni siquiera confío? La naturaleza del arbitraje consiste en que las partes se someten a este tercero porque confían en este tercero, porque confían en sus competencias, confían en su imparcialidad, más que el sistema público. Por eso le entregan el conocimiento a este tercero. Si bien le van a tener que pagar a este tercero, los costos de tramitar un asunto ante un especialista que les da confianza, que es serio, que va a ser tremendamente rápido, son mucho menores que someternos a veces a un sistema público donde no elijo el juez, me toca a cualquiera, ¿cierto? Y que puede demorar muchísimo y que tiene también altos costos por el tiempo que esto puede significar. Hay marcas y empresas grandes que no quieren por ningún motivo irse al sistema público y estar años con recursos, indemnizaciones, ¿no? Prefieren irse a un sistema de arbitraje. Pero eso normalmente, eso nace de la voluntad de las partes. Pero en Chile, en nuestra legislación, tenemos casos donde la ley es fuente del arbitraje, donde la ley nos obliga a ir donde un árbitro que no conocemos y que no queremos, pero nos obliga. Un ejemplo que todos los que estamos acá podríamos vernos afectados por ello es la partición de la herencia. ¿Quiénes están en una herencia actualmente? ¿No? Qué bueno. Pero cuando fallece uno de los padres, ¿cierto? Los herederos pasan a ser los dueños, o sea, hay que generar trámites de posesión efectiva, inscripciones que correspondan. Pero una vez que se inscribe la posesión efectiva, ¿cierto? Son todos dueños. Y ahí empiezan los problemas. Son comuneros. No, pero tú estás usando la casa, no, pero nosotros también tenemos derecho, no, pero no, tenés que pagar la renta para que yo no quede, yo hice tal cosa, y empiezo, y se pelean. ¿Qué hay que hacer ahí? solicitar un, hacer una demanda, solicitar un juez árbitro para que medie todo el tema de la herencia. Un nombramiento de juez partidor. Y si no hay acuerdo, lo nombra el tribunal. Y ese árbitro va a citar audiencias y si no llega de acuerdo cómo solucionar el problema, va a ordenar la venta del inmueble. Las ventas que salen más baratas, ¿cierto? Se pierde plata en vez de haberse acordado. Sí. Y aparte que hay que pagarle como un 20% al tribunal arbitral. O sea, ya la venta, si el valor comercial es 100, lo van a vender en 80, 70, 60. Y de eso, el 20% es para el árbitro y el tribunal arbitral, pues. Claro, siempre va a ser mejor que se pongan de acuerdo los herederos. Es mucho más barato. Que no se llegue a esa instancia. Exacto. Sí. Pero ese es un caso que nos obligan. Usted no puede ir a la justicia ordinaria para que no resuelva un juez civil. Sí. Como que la legislación ve, ah, no es un tema de plata, de herencia, que no, porque el sistema público no está para eso. Sí, está para eso. Profesor, tengo una duda cuando dice que las partes eligen, pueden elegir al árbitro. ¿Cómo se elige en base a qué? ¿O hay un listado? Los árbitros se eligen conforme a la confianza que tienen las partes. Eligen el nombre que ellos quieran. Pero si no han elegido el nombre y solamente han acordado someter el asunto al arbitraje, ahí el tribunal nombra. Y para nombrar hay listado. Uno se inscribe como árbitro. Yeah. A todos los años la Corte de Apelaciones saca un auto como un concurso así, público, donde todos los que quieren aparecer en el listado, uno postula, manda los antecedentes y si cumple con los requisitos te ponen en el listado. Y uno aparece en el listado y te pueden nombrar al otro. Entonces un juez respectivo va y puede nombrar a cualquiera de él del listado. Ya, pero si yo parte, no llego a ese listado, ¿a quién puedo yo...? No, es que ese listado es para cuando nombre el tribunal. Ya. Ahora las partes podrían, cuando lo citan a una audiencia, ya lo vamos a ver, para nombrar el árbitro, y si no se ponen de acuerdo ellos podrían acordar, mira, hay un listado, podrían acordar, pero si no, acuerdan, es el tribunal el que va a nombrar. Entonces, ese listado más le sirve al tribunal. ¿Yo lo podría escoger a usted como...? ¿O no? Siempre que... O sea... Si están las dos, pongan esos dos, ya cuatro partes. Esta palabra y decimos ya, el profe. Perfecto, yo soy el árbitro. Aunque no esté en el listado ese. Aunque no esté en el listado, porque es un acuerdo. Pero es de nuestra confianza. Es claro, y ustedes dicen, no, él es el listo, y él prima la voluntad de las partes. O sea que puede ser un tercero que no pertenezca al listado, por supuesto, exacto. Ya. Pero tiene que ser abogado. No. Depende, si es un arbitraje que se llama de derecho que vamos a estudiar ahora. Sí tiene que ser abogado, o sea, porque tiene que actuar como si fuera un juez ordinario. Para las causas del 227 tiene que ser abogado. Claro, tiene que ser abogado. ¿Y el cura de confianza de la familia lo califica en este caso? Si es un asunto de arbitraje forzoso donde tiene que obrar el árbitro como abogado, como juez ordinario, ¿cierto? Como si fuera un juez de letra, entonces ahí tiene que ser abogado. Pero puede ser para otros asuntos que no son de ese tipo, por ejemplo, un arriendo. Y acuerdan que el que lo va a solucionar va a ser el párroco al cual le tienen tanta confianza para que actúe como un árbitro no abogado, que se llama árbitro arbitrador, y él lo resuelve. Por eso no tiene por qué conocer la ley, resuelve conforme su criterio y sentimiento de justicia. Por ejemplo, esto es muy normal en lo que se llama un juez, o parecido a lo que se llama los jueces de paz. Por ejemplo, antiguamente que era más común en localidades chicas. Por ejemplo, yo cuando niño iba a veranear un lugar que se llama Guanaqueros. Está en la cuarta región. Entonces una caleta de pescadores que hace 40 años era así, chiquitita. Todos los pescadores, habrán sido, o sea, se conocían, trabajaban ahí, pero había un camping y había un caballero que era un abogado que ya sabía, como ya no quería trabajar mucho, trabajaba algunas cosas en Coquimbo, La Serena, pero él vivía, ya derechamente vivía cerca de la caleta, no en la caleta, pero se vivía cerca de la caleta, el único abogado que vivía ahí en el sector, don Edgardo Paso, que tremendamente conoció la caleta porque un caballero de bien, siempre ayudaba a la gente, ya dejó de vivir en La Serena y Coquimbo, ya vivía ahí, iba esporádicamente a su estudio en Coquimbo, La Serena, ya no recuerdo. Muy conocido ahí, muy buen hombre. Y era muy normal que y ver que iban subiendo a su casa dos personas, pescadores que tenían un problema, que no iban a litigar a Coquimbo, porque era un cacho ir a Coquimbo, esto, y gastar plata porque le veía plata a uno y el otro. Olvídense que lo iban a atender una corporación, olvídense. ¿Qué hacían? Iban, me tocaban la puerta, don Edgardo, sí, ay, ¿cómo están, amigos? Sí, oye, tenemos un problema, ¿qué? Ah, ya tienen esto. Ya, vengan tal día a tal hora, ya, cosita. Esto no lo tiene idea nadie, ningún sistema público sabía esto, ni tiene por qué saber, porque es privado. Iban tal día a tal hora, le tocaban, ya pasen. Él tenía como una oficina, armó una oficina así para ayudar a la gente en su casa, como casa de veraneo, casa de residencia. Y llegaba la gente y decía: a mí, ¿sabes qué? Yo le presté plata a este para que arreglara la embarcación, le presté tanto, pero después, es que yo quedé esto, perdí la verdad. Y trataba de llegar a acuerdo con ellos. Si lograba un acuerdo, listo. Y si no lograba un acuerdo, él decía: bueno, yo usted, así como la jueza apóstata, o sea, usted debe esto. Le voy a fijar, pero va a pagarlo en cuotas. ¿Papá puede pagarlo en cuotas? Sí, bueno, usted va a tener que aceptar. Ya, bueno, aceptaban lo que dijera este caballero, este abogado, como una especie de árbitro. Arbitrador, bueno, este era abogado, ¿no? Como juez de paz. Porque las partes confiaban en él y preferían que se solucionara así el tema. Y lo que decía, lo cumplían las personas. Entonces, ese persona actuaba como árbitro. Y su legitimidad es muchísima más alta del juez de letras de Coquimbo, del primer juzgado de letras de Coquimbo. ¿Por qué? Porque cuando uno va al juzgado, te toca, o esta especie de turno, ¿cierto? La designación de la corte de La Serena que te toca, o ahora todo el sistema electrónico, ¿cierto? Te tocó tal juzgado. Tú no escoges el juzgado, no sabes quién es ese juez. Si yo tengo que presentar una demanda ahora en Coquimbo, me meto en la oficina virtual, coloco, me toca el primer juzgado de letras. Ni sabía que habían dos. Segundo, no tengo idea quién es ese juez o quién es esa jueza. Te toca nomás. En cambio, el árbitro es el que tiene máxima legitimidad porque son las partes las que lo designan. ¿Y qué están haciendo las partes? Es sacar el asunto de la justicia civil antes o durante incluso y someterlo al arbitraje. ¿Por qué les digo incluso durante? Incluso durante, porque hay una posibilidad que incluso uno durante un juicio que está siendo conocido ante un juzgado civil, por ejemplo, las partes digan: ¿saben qué? Nos cansamos del sistema público, esto lo vamos a llevar al arbitraje. Y no obstante que ya está, por ejemplo, el juicio a la mitad, las partes hacen una presentación y dicen: su señoría, hemos acordado el juicio terminarlo acá para someterlo a un juez árbitro que está en persona. El tribunal tiene que decir: ¿qué? Y el juicio pasa al árbitro. Eso es totalmente factible, lo contempla expresamente la legislación. ¿Y por qué? Porque es un juez con máxima legitimidad. Profesor, y cuando el señor daba ya su veredicto y decía: ya lo vamos a hacer de esta forma, ¿se llegaba al acuerdo? ¿Después de eso tienen que hacer algún documento notarial, algo, o solo queda en la base de la confianza o la palabra? En ese caso, como las partes se sometían voluntariamente y cumplían lo que decía, lo que dictaminaba este árbitro, don Edgardo Opaso. Lo tienen que haber respetado mucho. Lo respetaban muchísimo. Él no tenía ni siquiera que hacer una sentencia. Así, punto. Ahora, si para que fuera como un arbitraje regulado, tiene que estar por escrito. Nosotros vamos a ver que el acuerdo de las partes tiene que constar por escrito, tienen que decir cuál es el árbitro, qué facultades tienen, y el árbitro luego resolver, ¿cierto? Y luego por escrito, porque ¿por qué pasa si no cumplen el acuerdo? Hay que llevar esa sentencia que se llama el laudo, llevarla a la justicia ordinaria al cumplimiento, porque el árbitro no tiene imperio. El árbitro no tiene imperio. ¿Se comprende? Pero en este caso, el que les estoy comentando era un arbitraje, pero no con estos requisitos, sino que por eso se le llama también juez de paz. En el sentido que no había ni siquiera un documento aquí. Profesor, ya que usted tocó el ejemplo de, yo sé que es un show televisivo, pero el de las cosas que se hizo, igual, no que yo me sienta a verlo, por si acaso, igual a veces salen casos como que el arriendo, que no me devuelve la casa. Y... No, de ese, ¿saben los casos? De la carretera. Fíjense, no sé cómo fíjense que lo que yo entiendo, en que, pero no me consta, pero entiendo, o es sabido, o me han contado, no sé en qué instancia, pero yo entiendo que ellos firman un arbitraje. Y fíjense, y hay una jueza, no sé cómo se llama, una chilena, que firman un arbitraje. Entonces se someten a la decisión del arbitraje. Entiendo que así lo instrumentan jurídicamente, pero no me consta. Pero una vez me comentaron eso. Que... ¿Ahí van los veo, profesor? No los veo. No los soporto. Pero mi señora, hubo un tiempo estudiando a la jueza Polo. Ah, no. Y se reía con la jueza esa. Decía, pero ¿cómo estáis viendo eso? Pero es que ellos tienen más atribuciones que acá. Es un arbitraje súper amplio. Ellos es ven como, temas de familia y cuestiones. Es como que fueran un juez en el fondo. Claro, entonces de repente lo instrumentan de esa manera. Sí. Yo veo, o mediación también. Sí. Sí. Yo veo, profesor, el programa de la Carmen Gloria Arroyo. No le sé el nombre, pero sé que ya, me gusta porque es legislación chilena, no la otra del Apolo. Y de hecho de ahí sí hay cosas que, no digo que soy experta, pero por lo menos tengo un poquito más de claridad. Por eso le mencioné el tema de los comuneros en la herencia, porque ella va explicando, porque son diferentes situaciones las que se van presentando y ella va explicando en una pizarra ahí, punto por punto. Entonces, es que hacen educación jurídica, yo lo encuentro fantástico, claro. Justamente. Porque la gente va entendiendo más de sus derechos y seguramente lo dice tal cual como debe ser. Justamente, y sobre todo con el tema de las mujeres cuando van, ya están divorciados, qué sé yo, con el famoso artículo 150, cuando la propiedad es solamente de la mujer, y de verdad que sirve mucho para aprender algunas cosas, ¿no? Pero cuando se separan o se divorcian, ahí para que mantener esa propiedad adquirida por el patrimonio reservado, que se llama, tiene que renunciar a los gananciales. Claro. O bien, o lo pone todo en el fondo común, o renuncia a los gananciales. La idea es que renuncie para que el otro no se lleve parte de su casita. Sí. Por ejemplo, todas las adjudicaciones por servicio son con 150. Aunque no esté trabajando, por ley se me asume que lo adquiere bajo 150. Ah, pero luego cuando se divorcia, o si fallece, de hecho tengo un caso así tal cual, un conservador, que tengo mañana llamar al conservador de Temuco, que es un cacho de conservador, objetan todo, objetaron que el bien que vendimos era social, no es social, lo adquirió esto bajo 150, no, pero es social, entonces ellos no vieron que había una renuncia en la ganancia, lo más probable, entonces hay que llamar al conservador y hablarle, explicarle, hay una renuncia a los gananciales, la pusimos incluso en la escritura para evitar cualquier susceptibilidad. En otra, la renuncia en otra va por escritura aparte, por ejemplo en otra que inscribimos el coronel, habían objetado, pero la renuncia estaba por otra escritura. Entonces le enviamos la escritura de que estaba de renuncia y inscribieron sin ningún problema. Pero Temuco, mañana tengo que hablar con Temuco. Cacho, toda operación que me tengo con Temuco, no inventaron una que no estaba en la escritura la declaración de persona políticamente expuesta. Eso es para otro efecto, no tiene por qué estar en ninguna norma que exige que tenga que estar eso en una escritura. ¿Se le ocurre? ¿Qué ocurre? Ah, que uno no es una persona política. ¿Sí? Pero eso es para otro efecto financiero, que está regulado, tiene todo un tema donde tienes que declararlo, pero no en una escritura de compraventa. ¿No se le ocurre? Horrible. Pero no, es bueno eso. Me parece que lo hacen bien y yo entiendo que hay contratos que pueden ser de ese tipo. Someten derechamente al conocimiento del asunto. Uy, si es un asunto que no es de su competencia, lo podrán derivar. ¿Ah? Y si es un tema que las partes están de acuerdo y aceptan, pues, feliz. Pues. Que en las corporaciones de distancia judicial hay mediación. Hay oficinas de mediación, quizás lo que hace esta señora. Po. Así descongestionan el sistema judicial. ¿No? Pero muy bien, pues. Son habían antes unas unidades de justicia vecinal que funcionan súper bien algunas, y que descomprimían una serie de problemas que eran más bien vecinales. Entonces hacían mediación y arbitraje, pero no se mantuvo como política pública, lamentablemente. Entonces, en nuestro sistema, la fuente del arbitraje o es la voluntad de las partes, que es lo que es natural, pero sí hay casos donde es la ley la que nos obliga, como el caso de la herencia. Y ese caso se llama, como ustedes ven ahí, de arbitraje forzoso, porque nos obligan a ir, y eso tiene un problema. Dice artículo 227, cuando se está frente a la ley como fuente, a ver, dice, eso, leer el 227, que son los casos. Cuando se está frente a la ley como fuente del arbitraje, ¿cierto? En el fondo el legislador, el que nos exige, nos obliga a someter el asunto a la justicia arbitral y no nos deja ir a la justicia ordinaria. Pero ojo, a veces cuando no está el nombre del árbitro, vamos a tener que ir a la justicia para que nos nombre el árbitro, pero el juicio es arbitral, ¿ya? Entonces, por eso se estima que en realidad el arbitraje forzoso puede que no sea constitucional, afecte el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva por el sistema público. Y para la constitución nueva que está saliendo, fíjense que hay una norma que me gusta, que es esta, que entiendo que sí está aprobada, que dice todo el arbitraje debe ser voluntario. Ese fue un buen golazo, me encantó. Y la que elimina los tratamientos protocolares de la mierda, bueno. Yo creo que en el fondo es inconstitucional porque va en contra del principio de la gratuidad. Por ejemplo. También. Sí, porque hace incurrir en gasto es necesario. Sí, también. Me gusta. Es un buen punto, se lo doy. Gracias, profesor. Está bueno, está bueno. He dicho. Otro punto de orden. Otro. No, ya está sobrado cariño. Ahora, en general es la voluntad de las partes, ¿cierto? Ya vamos a ver al final de las láminas una serie de casos de arbitraje forzoso para pasarlo. Pero veamos la voluntad de las partes. ¿Cómo las partes van a acordar el arbitraje? ¿Qué es lo que tienen que hacer para acordar el arbitraje? Lo pueden hacer de dos formas. Una se llama contrato compromiso y otro se llama cláusula compromisoria. El contrato de compromiso y la cláusula compromisoria. ¿Cuál es la diferencia? No se ve muy claro el color. El contrato de compromiso, ¿ya? ¿Qué hacen las partes? Esta es como una luz. ¿Han visto los ovnis, cierto? Te abducen, ¿cierto? Eso hacen las partes. Abducen el conflicto. Sustraen el conflicto, ¿cierto? De la justicia ordinaria. Ojo, pueden ser litigios futuros, pero también podrían ser presentes. Ojo. Y la sacan de la jurisdicción ordinaria y la someten al fallo de, puede ser uno, dos, tres árbitros, podría ser también así, que designan expresamente en el contrato compromiso las partes sustraen el conocimiento de un asunto litigioso presente o futuro y lo someten a la justicia arbitral, designando con toda precisión la persona del o los árbitros. En cambio, en la cláusula compromisoria, las partes también sustraen el conocimiento de un asunto y lo llevan a la justicia arbitral, presente o futuro, obligándose a nombrar el árbitro en un acto posterior. No designan con toda precisión la persona del árbitro. O se obligan a hacerlo en un acto posterior. ¿Se comprende la diferencia? Pero acá yo les tengo que hacer una salvedad, una precisión, para no equivocarse. A veces tiende a pensarse que la cláusula compromisoria es aquella que va en una cláusula de un contrato, para diferenciarlo del contrato de compromiso, y eso no es así. El nombre no nos ayuda en nada, el nombre nos confunde. Contrato de compromiso y cláusula compromisoria, ambos, por regla general, son cláusulas de un contrato. ¿Los dos? Los dos. Si en un contrato de compraventa las partes dicen que cualquier conflicto, duda sobre el cumplimiento, interpretación del presente contrato, se somete a la justicia arbitral conforme un árbitro que designarán, ¿eso qué es jurídicamente? Esa es una cláusula compromisoria. Imaginémonos que eso está en la cláusula 34 del contrato. Ahora, si la misma cláusula 34 del contrato de compraventa dice que cualquier conflicto, dificultad entre las partes acerca de la interpretación, cumplimiento, etcétera, de este contrato, será resuelto por el señor Pincheira en calidad de árbitro arbitrador, con nombre y apellido, eso ya es un contrato compromiso. Pero ambos están en la cláusula 35, por dar un número, del contrato compraventa. No porque esta se llame cláusula significa que la otra no es una cláusula. El nombre no va en relación al contenido. Se puede equivocar. Ambas son cláusulas. Ambas normalmente son cláusulas. Pero no necesariamente. Podrían perfectamente ser instrumentos jurídicos independientes. Perfectamente las partes podrían en un documento colocarle contrato de compromiso, cláusula de compromiso y abordar eso simplemente. Por lo tanto, no son una cláusula de nada, van directamente, son un acto principal. Ambos. Entonces, no equivocarse por ese concepto de cláusula. Entonces, profesor, podrían ir a una notaría y designar a tal persona. ¿Estamos de acuerdo? Yo les recomiendo ir donde un abogado o una abogada que les redacte un documento, ¿sí?, y que vayan y lo firmen ante notario. O si es mejor, lo generen a través de un instrumento público. Nunca recomienden que vayan solitos a una notaría porque ahí se ocupan contratos tipo, documentos tipo. No es lo mismo que una persona, un profesional, te haga el documento para tu necesidad, con tus características, con tu... Le hago una pregunta de oro que se me ocurrió. ¿Qué pasa? De plata, el de oro. Sí. Sí, de oro, ¿ya? De oro. ¿Qué pasa si hay un tercero que se puede haber perjudicado? Debo decir, no me gusta esta designación para poder resolver esto. Yo prefiero que vayan a justicia ordinaria. ¿Podría ser? Es que si no es parte del contrato, no. Pero se puede ver. En los contratos es muy fácil ver quiénes son los contratos. Si no, son las partes del contrato. Sí. Si es alguien que no está en el contrato, él demandará a las partes a través de la justicia ordinaria. Ya, pero no puede, pero el conflicto entre las partes que acordaron el arbitraje se va al arbitraje. No puede meterse. Porque ese es el vínculo. Si es un tercero que no tiene vínculo, ¿cierto? O que no es parte del contrato y no lo celebró, no le es inoponible. Ya, y si es uno de los comuneros, ya tienen que ir a designación con un juez ordinario. Pero si hay un tercero que tiene acciones o derechos en contra de esto, no lo mandará. Como él no tiene obligación de ir al arbitraje, porque él no tiene un contrato de compromiso o una cláusula compromisoria. Entiendo. Entonces, lo que diferencia el contrato de compromiso y la cláusula compromisoria es el nivel de detalle en cuanto a si designen con toda precisión a la persona del árbitro o no designen con toda precisión a la persona del árbitro. Pero ambos pueden ser documentos independientes o ambos pueden ser cláusulas de un contrato. No quedarse con el estudio y decir, la cláusula compromisoria es aquella que es una cláusula de un contrato, que no se puede ser. El contrato de compromiso también puede ser una cláusula de un contrato. El ejemplo nuevo, compraventa de un inmueble, un leasing, donde es más fácil que puede haber problemas. Un arriendo, ¿cierto? Donde se va pagando, ¿cierto?, una cantidad mensual como arriendo, y en definitiva, al final paga una cantidad para comprar la propiedad. Entonces se genera un contrato de leasing y se pone en la cláusula 15 del contrato de leasing cualquier dificultad entre las partes, el cumplimiento, aplicación de este contrato, será resuelta por árbitros que se designarán en su oportunidad. Eso es una cláusula compromisoria. Pero si en esa misma cláusula 15 le ponen y ese será resuelto por el árbitro fulano tal o doña tanto, deja de ser cláusula y se llama contrato de compromiso. Pero eso está dentro de la cláusula 15 del contrato de leasing. ¿Ok? Eso creo que es importante para no equivocarse. Profesor, ¿y qué significa que sean, bueno, presente hoy día, pero futuros? Pueden precaver un litigio eventual. Pueden las partes, como por ejemplo, si usted se libra ese contrato de leasing, pueden establecer en esa cláusula 15 que cualquier conflicto que pudiera suceder en el futuro, entre las partes, será resuelta por árbitro. Ah, ya. Es un conflicto que puede eventualmente surgir, como puede no surgir. Esperemos que las partes nunca tengan problemas. Pero ¿qué pasa si una parte no cumple una obligación que se debe cumplir en el tiempo? Entonces, van a tener que ir al arbitraje. Si no han designado con toda precisión el árbitro, sería una cláusula compromisoria. Si designaron con toda precisión el árbitro, sería un contrato de compromiso. ¿Ok? Obviamente esto se llama solemne porque debe constar por escrito. Ahora, en un contrato de compromiso, por lo tanto, de esta definición que estamos dando, es necesario sí o sí que tenga ciertos elementos. Primero, el nombre y apellido de las partes. ¿Quiénes son las partes? Fundamental, si no sabemos quiénes son las partes, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que saber quiénes son las partes del conflicto o futuro conflicto. ¿Quiénes están contratando este compromiso? Dos, como es un contrato de compromiso, tiene que ir también la designación con claridad por nombre y apellido de él o los árbitros. Porque puede que no sea solamente uno. Depende de las partes. Y en tercer lugar, ellos tienen las partes que someter el asunto presente o futuro, ¿cierto?, a arbitraje. Esos son los elementos de la esencia del contrato de compromiso, que es lo que estamos conversando ahora, cláusulas esenciales. Pero también pueden haber algunas cláusulas de la naturaleza. ¿Qué son las cláusulas de naturaleza? ¿En todo contrato? ¿Lo han hablado en algún otro ramo? Se entiende pertenecerla sin necesidad de una de especificarlo. Exacto, si las partes nada dicen, la ley suple el silencio de las partes y establece la condición o la cláusula de la naturaleza. Por ejemplo, ¿cuáles son estas cláusulas de la naturaleza? Las facultades del árbitro, el lugar y tiempo en que debe desempeñar durar el arbitraje. Si las partes no señalan qué facultades tiene el árbitro, la ley dice que el árbitro tendrá que ser un arbitraje de derecho. ¿Qué significa un arbitraje de derecho? Lo vamos a ver enseguida. Que es un árbitro que actúa igual que un juez ordinario. Se admite como si fuera un juez ordinario, falla conforme a la ley. Si las partes no dicen nada sobre la facultad del árbitro, debe entenderse que el árbitro tiene que ser de derecho. Si las partes nada dicen del lugar donde debe llevarse a cabo el arbitraje, que también se conoce, le dice compromiso, a veces se habla por constituir el compromiso, es sinónimo de decir por constituir el arbitraje. En el lugar tendría que ser donde se celebró el contrato de compromiso. Entonces, ¿dónde el árbitro debe desempeñar sus funciones? En el lugar donde se celebró el contrato de compromiso. Salvo que las partes hayan dicho otra cosa. Y en cuanto al tiempo, ¿cuánto va a durar el arbitraje? El que diga las partes. Pero como es de la naturaleza, si las partes nada dicen, se tiene que terminar el arbitraje 2 años. Y esta frase sí, casi es como de memoria. 2 años contados desde que el árbitro aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. Fielmente, ahí dice apunte, pero el apunte lo transformé en PPT, así que olviden eso. Fielmente en el menor tiempo posible. Entonces, ¿cuánto va a durar el juicio arbitral? Lo que las partes señalen. Si las partes nada dicen, el juicio arbitral tiene que terminar en 2 años como máximo. ¿Y desde cuándo se cuentan esos 2 años? Esta es pregunta clásica, típica. Se cuenta desde que el árbitro aceptó el cargo y juró, 2 cosas, desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. ¿Ok? Sí. Ahora, en contrapartida, si nos vamos a la cláusula compromisoria, ¿qué es lo que hacen las partes de la cláusula compromisoria? Someten el asunto al arbitraje, pero no designan el árbitro. Lo van a hacer en un acto posterior. ¿Ah? Y si no lo hacen en definitiva, lo va a tener que hacer el tribunal de subsidio. ¿Cuáles serían las cláusulas esenciales? Siempre. ¿Quiénes son las partes? Siempre el consentimiento a someterse al arbitraje, un conflicto presente o futuro, y determinación de cuál es el asunto que se va a someter al arbitraje. se someten al arbitraje, aceptan y acuerdan el arbitraje y dicen que cualquier conflicto se va a someter al arbitraje. Pero se dan cuenta que no está el nombre y apellido del árbitro porque no lo designan. Y de la naturaleza son las mismas. Si no señalan la calidad que tiene que tener el árbitro, la calidad o facultad, va a ser de derecho. Si no señalan el lugar en que debe llevarse a cabo el compromiso, o sea, el arbitraje, ahí la palabra compromiso se ocupa como se llama el arbitraje, será el lugar donde se haya celebrado la cláusula compromisoria. Y en cuanto al tiempo que va a durar el arbitraje, va a ser el tiempo que fije las partes. Si las partes nada dicen, como cláusula de naturaleza, serán 2 años contados desde que el árbitro, que se designe en el acto posterior, por supuesto, acepte el cargo y jure desempeñarlo en el menor tiempo posible, ¿cierto? Fielmente, aceptarlo fielmente, en el menor tiempo posible. ¿Ok? Ahí tenemos las dos vertientes. Entonces, vamos a hacer una pausa para que podamos, para que descansemos un poquito y para que podamos analizar qué calidades puede tener un árbitro. Que puede ser árbitro de derecho, arbitrador amigable componedor y árbitro mixto. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Así que dejen sus cosas aquí tranquilas.